protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ¿Cómo se dice franco-chilena? No, franco no. Sí, franco, franco-chilena, es medio francesa. Bueno, hola, hola, hola. Ya que todo sale accidentado, que salga accidentado también el segundo comienzo. Esta es la primera emisión del programa de Alika Quinán por La Retaguardia, el programa Ni Putas Ni Sumisas. Y al lado de Alika, ahora somos tres muletitas, pero no hemos funcionado muy bien como muletas en el primer intento. ¡Qué desastre las caras, boluda! Estamos aquí con María Eugenia Otero, yo soy Rosaura Barleta, está con un compañero de Alika que no tiene... Se infiltró, se acaba de meter al estudio. No tiene voz, no lo vamos a No tiene nombre. No, sé que él no habla, está en la sombra siempre. Sí. Es como el asistente, ¿no? El asistente el de chofer. Cuentas. Alfred. Es Alfred. Es Alfred. Bien, bueno, Alika, ¿cómo te sentís repitiendo la historia? Bueno, no, por ahí explicar lo que pasó. A ver, claro. La verdad es que queríamos, en esta noche fría de Buenos Aires, queríamos invitar igual a personas a que nos acompañaran a este comienzo que para nosotros es importante, y así lo hicimos, y en lugar de hacer el programa en el estudio Víctor Basterra, donde se hacen tantos programas todos los días y todo sale bien, nos quisimos mudar a la sala Cachito Fuckman, y estaba todo bien porque todo funcionaba, pero cuando empezó el programa no funcionó más. La maldición del proxeneta. Y veíamos que corrían Fernando y Natacha intentando solucionar el problema técnico, pero no hubo caso. Y nos decían, sigan. Y hasta que en un momento nos pararon y nos dijeron, basta, empecemos de nuevo. Así que tenemos que este es el segundo verdad. Comienzo del primer programa Ni Putas Ni Sumisas de Alika Quinán en La Retaguardia, recontra bienvenida. Muchas, muchas gracias. Bueno, me sirvió para desestresarme. ¿Viste? Sí. Alika... Me reí un rato, me morí de frío ahí abajo. En la porque salida, estaba la puerta abierta. Sí, porque entraban y salían, salían a las corridas, iban poniendo caras y yo veía, lo debo estar haciendo muy mal, pero no, era que la maldición del proxenetismo nos persigue y, como decías vos, Euge, siempre sale todo bien hasta que... Pero bueno, no importa. Nada, acá estamos más calentitas. Vi las fotos de las compañeras de Puerto Madryn, los mensajes de las femis de todo el país que decían, no se escucha bajito. Chicas, ¿escuchan ahora? Por favor, confírmenme que se escucha bien. Y nada, vamos. Hay compañeras que se juntaron a comer picadas. Sí. Y como cual juntada de partido de fútbol, pero sí. A escuchar a la 10. Del abolicionismo, digamos. La 10 del abolicionismo. No, bueno. Me mató. La 10 del abolicionismo. Quiero una remera que diga la 10 del abolicionismo. Alika, ¿por qué un programa de radio? ¿Por qué un programa de radio? Bueno, acá es donde me toca repetir, ¿no? Lo que dije. Sí, te toca repetir, pero no lo digas eso, porque hasta lo anterior no lo escucharon, lo escuchamos nosotras nada más. Bueno, un programa de radio. Hace unos días me invitaron a el Festival Internacional de Cine, que lo hicieron acá en la UBA, y obviamente yo hablé, era por los derechos humanos, yo hablé de trata de personas con fines de explotación sexual. Creo que básicamente todos los que estábamos convocados hablábamos de lo mismo, pero yo desde mi lugar, ¿no? Y había pensado mucho, y yo pensaba no solamente en el Festival Internacional por los Derechos Humanos, sino también pensaba en nuestro programa de radio. Porque ustedes dicen que es mío, pero yo me gusta compartirlo todo, así que considero que es nuestro. Que ustedes están acá conmigo, es de las compañeras que están en Puerto Madryn, las compañeras de Salta, las compañeras de Neuquén, las compañeras de Mar del Plata, las compañeras de San Luis, que nos decían incluso cómo teníamos que hacer funcionar la consola, que yo ni sé lo que es una consola, pero bueno, es de todas, es de todas nosotras, y es para que lo disfrutemos, para que lo armemos juntas. Y viste cómo me voy por las ramas siempre, ¿no? Pero bueno, ¿por qué un programa de radio? La radio, los medios de comunicación, los medios alternativos, los no alternativos, los medios audiovisuales, el cine, la televisión, son vehículos para mí. Yo lo entiendo como vehículos. Vehículos comunicadores de historias, vehículos comunicadores de voces. Uh-huh. Un programa de radio para las abolicionistas es fundamental, por supuesto. ¿Qué voy a decir? Yo lo voy a defender como dijiste vos, como la 10 del abolicionismo, es fundamental para la abolición. Ya te pusiste la camiseta. Hace rato que tengo la camiseta. pero es un vehículo para conocer estas historias que a lo mejor hoy utilizamos mi vida, mi historia, para dar a conocer un poco cómo se configura el delito de trata, para conocer el funcionamiento de las redes de trata, pero no es más que la historia de tantas miles de mujeres en Tierra del Fuego, en la Patagonia, en todo el país, en Latinoamérica y en el mundo, que fueron captadas por las redes de trata con situaciones de muy vulnerables, convirtiéndose en mujeres muy vulnerables y siendo mujeres ya con sus derechos vulnerados y con una clara de violación en sus propios derechos como sujetas, ¿no? O como sujetas de derecho, como quieras decirlo, yo creo que apuntamos a lo mismo. Entonces, es llevar a conocer estas historias, llevar a conocer las noticias del abolicionismo, la noticia sobre los allanamientos, las noticias sobre los proyectos de ley que hay, noticias sobre actividades que se estén realizando en Buenos Aires, en el país, porque ustedes saben que yo considero que no solamente hay que hablar de Buenos Aires, sino que esto tenemos que visibilizarlas a cada una de las provincias y visibilizar las problemáticas que atraviesan cada una de las provincias. Entonces, yo con este programa, con este medio, con este vehículo tan potente que me han puesto en mis manos, que es como darle una navaja a un mono, yo quiero que se visibilicen cada una de mis compañeras con las cuales articulamos y con las que todavía no hemos llegado a articular, pero quiero que sean las voces de ellas, que también escuchemos y que podamos generar este gran movimiento colectivo con cambios que apunten a cambiar la visión social y estos cambios sociales que son tan, tan necesarios, ¿no? Ya vamos a ver qué puede hacer una mona con una navaja, ¿no? Alika, decías recién que vamos a usar tu historia, tu voz, tu cuerpo, dijiste. Por ahora. Para poder darle voz también desde ese lugar a otras compañeras. ¿Te animás a meternos un ratito en ese momento de tu vida en el que no tenías voz? ¡Wow! Dale. ¿Te animás? Vamos. ¿Cómo llegaste a la trata de personas? Bueno, yo llegué a ser captada por las redes de trata en el año 96, cuando estaba en una situación muy vulnerable. Yo era muy jovencita, era una adolescente. Y mi madre había viajado, se había ido a Buenos Aires. Nosotros estábamos, hacía un par de años que mi mamá se había separado de mi papá. Y obviamente en esa época, en el año 90 y pico, a mediados de los 90 no se hablaba de pensión alimentaria, no se hablaba de los derechos de las mujeres, no se hablaba de muchísimas cosas, que no había una conciencia social como la que tenemos hoy, a eso me refiero. Entonces esta mujer se fue a la casa de su mamá, que ya había fallecido, a compartir una casa con su hermana y nos llevó a nosotras. ¿Nosotras, vos y tu hermanita? Mi hermana y mi hermanita y yo. Entonces me imagino que por la falta de recursos, por la falta de posibilidades reales de trabajo, por la falta de poder proyectarse, ¿no? Ganando un sueldo, generando algún trabajo genuino, alguna actividad concreta que la pudiera hacer subsistir a ella y a sus hijas, ella viajó, se fue a Buenos Aires, donde me imagino que habrá considerado que tenía más posibilidades, y no tuvimos noticias de ellas durante bastante tiempo, entiendo que habrán sido algunos meses, y nosotras no teníamos ni para comer. No teníamos agua potable en la casa, no teníamos para comprar ni siquiera una garrafa de gas. ¿Vos tenías en ese momento cuántos años? Y yo tenía 18 años en ese momento. ¿Y tu hermanita? Tenía 12. Y mis padres se separaron cuando yo tenía 15, 16, mi hermana tenía 10 años, en ese momento mi hermana estaba terminando la secundaria. Entonces yo la dejé en la casa de una compañerita para que coma, porque esa fue la realidad, o sea, se quedó para poder comer y porque yo no tenía dónde tenerla. De hecho, yo iba deambulando de la casa de amigos, iba rotando, ¿me entendés? Con todo lo que eso significa. Así que me puse a buscar trabajo. Lo primero que conseguí fue levantar suscripciones de abogados en un boletín, como una especie de un anuario, una cosa que iba saliendo cada tanto y había que levantar suscripciones y cobrarles. Conozco un par de chicas donde me hacen diferentes propuestas. Hasta que llego a una piba que lo que me ofrece es viajar al sur y que íbamos a ir a la inauguración de un boliche que yo iba a ganar mucha plata. Y acá viene tu pregunta, que te estoy viendo con ganas de preguntar, Euge. ¿Que si sabías a qué ibas? Ah, ¿ves que sabía? Claro. No sé, no sabía a qué iba, pero sí sabía que vos me querías preguntar eso. Así que yo realmente no sabía a qué iba. Sabía que era una inauguración de un boliche, no tenía muchos más datos, pero creo que no afecta en el fin. Hubiera sabido o no hubiera sabido, hubiera dicho que sí. Porque no tenía ninguna otra posibilidad. Yo necesitaba traer a mi hermana a vivir conmigo. Necesitaba que estuviera cuidada, necesitaba tenerla conmigo, necesitaba asegurarle su educación, su vestimenta, un techo, su comida, su alimentación. Y, por supuesto que también necesitaba yo asegurarme muchas cuestiones esenciales, ¿no? No tenía muchas opciones y en realidad no tenía opciones más que esta que había surgido. Y cuando me dijeron mucha plata, yo pensaba, bueno, lo voy a hacer, sea lo que sea, lo voy a hacer por un tiempo determinado hasta que pueda hacer otra cosa. Y esta es la frase clave. ¿Por qué digo que es la frase clave? Porque esto es lo que piensan muchísimas mujeres que están hoy en situación de prostitución o que han estado en situación de prostitución. Lo voy a hacer sabiendo o sin saber exactamente qué funciones vas a desempeñar, o de qué manera vas a estar, si vas a estar bien, si vas a estar siendo explotada. No sabes a qué te vas a exponer, ni a los peligros que vas a estar expuesta. Pero lo vas a hacer por un tiempo determinado hasta que puedas salir de esa situación y poder soñar o poder pensar en algo mucho mejor, mucho más digno, ¿no? ¿Y con qué te encontraste? Me encontré con estar 90 días siendo explotada de una de las peores maneras que se puede imaginar un ser humano. Para una mujer entiendo que es muchísimo peor por la desigualdad de condiciones en las que siempre hemos estado. Me encontré con una falsa familia, con una falsa promesa de familia en el aeropuerto que me estaban esperando, me abrazaron, me dijeron, yo soy tu papá San, vos sos, yo soy tu papá San, ella es tu mamá San, acá vas a estar muy bien, te vamos a cuidar. Y yo, es como que me enamoré. En ese momento yo me enamoré de ambos, pero ¿por qué? Por esa falta de contención familiar, por esa falta de afecto, por esa falta de estabilidad, no solamente en el plano social y económico, sino ellos vinieron a ocupar un lugar dentro de mi psiquis que para mí era fundamental, ¿no? En mi desarrollo como adolescente, y vinieron a empoderarme desde un lugar que yo ni siquiera sabía que existía, no sabía que siquiera se podía empoderar una mujer desde ahí, que hoy lo entiendo como un falso empoderamiento, ¿no? Que en realidad no es más que una forma terrible de manejar la psiquis de las mujeres, que es a través de la explotación sexual. Acá nos fuimos muy a lo técnico, otra vez me voy por las ramas. Nos fuimos... A la policía provincial, me hicieron una apertura de legajo, me tomaron las huellas dactilares, de ahí nos fuimos a la municipalidad de Ushuaia, donde me registraron como alternadora, me gestionaron una libreta sanitaria, debido a las habilitaciones sanitarias que ellos tenían y las habilitaciones comerciales que hacían en los prostíbulos. Porque todo esto se pudo desarrollar en un marco, en un falso marco de legalidad, ajá, que claramente estaba violando los derechos humanos de las mujeres, ya que no solamente se las explotaba sexualmente, sino que ellos obtenían un rédito económico a través de la explotación de estos cuerpos. Uh-huh. Es importante destacar esto. Cuando empezaste a hacer ese raid burocrático, empezaste, me imagino, a representarte la idea de lo que realmente iba a suceder ahí, ¿o no? No. Yo entendía que estaba todo bien. A ver, si estaba la policía, vos imagínate, la mente de un adolescente estaba pensando, si acá está la policía y me están llevando a la municipalidad y los tipos me están diciendo, yo esta noche te voy a ir a ver, te voy a ir a visitar. Yo digo, está todo bien, esto hay un marco de legalidad. Hay un marco de legalidad, o sea, dentro de todo está todo bien. Lo que sí me llamó mucho la atención es cuando... ¿Te voy a ir a verte, decían los tipos? Sí, los funcionarios públicos... Qué impunidad, ¿no? Una cosa que me dijo a mí el proxeneta, que ahora ya le podemos decir, ahora que tiene sentencia, le podemos decir proxeneta, Pedro Montoya, me dijo a mí, me dice, vos tenés que estar muy orgullosa porque acá las mujeres que vienen al sur... vienen a construir esta ciudad. Era como, ¿viste cuando los, perdón la expresión, ¿no? No, sí, acá es válida. ¿Viste los milicos cuando los agitan para que vayan y cometan algún tipo de violación de derechos humanos? Bueno, los incitan, es como que los azuzan para, che, flaco, no, vos tenés que ir y pa. Bueno, acá a las mujeres les hacían lo mismo, nos azuzaban. Y es como que nos metían en la cabeza que estaba todo bien, que nos teníamos que sentir orgullosas de ser prostitutas, de ser putas, porque nosotros estábamos ayudando a la construcción de una sociedad. Claro. Que hoy lo pensás. Y yo me pongo a pensar, y era el discurso de todos los proxenetas, de todos los boliches, que las mujeres de la noche son un emblema y acá son respetadas y son cuidadas. Yo decía, está todo bien. Estoy en el mejor lugar del mundo porque a pesar de mi explotación, me van a cuidar y me van a querer. A pesar de mi explotación. Y es un poco, si nosotros decimos, bueno, tenemos 20 y pico de años de diferencia con ese primer contacto que yo tuve con la explotación sexual, con la trata, hoy es lo mismo. O sea, vos fijate cómo las redes de trata, vos fijate la explotación sexual, cómo va mutando, cómo va cambiando de forma y cómo se va deslizando en nuestra sociedad. Alika, decías, cuando te interrumpí, que te llamaba la atención. No te acordás, no importa. ¿Qué? No, estabas contando de cuando te llevaron a hacer la libreta sanitaria, fuiste a la municipalidad. No, me llamaba la atención que Pedro Motoya no subió. Cuando yo entré en la municipalidad, él no subió. Y me decís, bueno, no sé por qué. Él se quedó abajo porque era jefe de inspectores municipales. Ah, bueno. Y el prostíbulo, la habilitación comercial, estaba a nombre de la pareja de él. Uh-huh. ¿Me entendés? Vos fijate cómo estratégicamente operan las redes de trata. Uh-huh. Y cuáles son todas las conexiones. Nosotros cuando hablamos de redes de trata, no hablamos en un abstracto, sino en la manera que operan y cómo se van distribuyendo todas las funciones. Cómo tenemos implicados dentro de los organismos públicos, en este caso la Municipalidad de Ushuaia, cómo el gobierno y la policía amparan y cuidan el delito de trata. Nosotros cuando decimos que la policía cuida a los proxenetas y cuida a los violadores, claramente los cuidan. Uh-huh. Y cuidan también a los prostituyentes. ¿Por qué cuidan a los prostituyentes? A mí me llevaron y me hicieron cuando me hacen la libreta sanitaria, me llevan al laboratorio la primera vez, me dan plata. A todo esto me iban dando plata para que yo pague. Todo esto, llevar, hacerte todos estos trámites, significaba dinero. Tenías que pagar acá un trámite, allá tenías que pagar otro, los análisis clínicos, el exudado vaginal y los análisis de HIV, se pagaban. Te estoy hablando dinero de hoy, ponele 4.000 pesos, 3.000 pesos. Y todo ese dinero de dinero que vos empezabas a deberle a ellos, seguramente. Ahí se empezaba a generar la deuda. Claro. En realidad la deuda se generó desde el momento que ellos me compran el pasaje de avión. Que ya se lo debías. Ya se lo debía. Que yo nunca vi un ticket. O sea, yo no sé si estaba pagando 3.000 pesos. O sea, no sé si a ellos les había costado 3.000 pesos, 5.000 pesos. Yo estaba pagando, ponerle 10 lucas un pasaje de avión. Uh-huh. Empezás con los trámites previos, se suma la deuda. Sí. ¿Y después? Y después viene la explotación. Después viene la explotación. Estos 90 días seguidos, que yo el segundo o el tercer día terminé con una bolsa de hielo en la vagina, porque yo le dije a la proxeneta, le dije, me duele mucho, o sea, no puedo más, me duele mucho, estaba muy inflamada vaginalmente, después de, imagínate que habían ido, los de la municipalidad, habían ido la policía, habían ido todos estos que buscan las chicas nuevas y las pibas jovencitas. Y todos querían estar mucho tiempo, por lo cual pagaban. Pero, ¿cómo quedamos nosotras físicamente? Y yo terminé sentada arriba de una bolsa de hielo, le dije a Claudia, le digo, me duele mucho, estoy hinchada, no puedo más. Agarró, metió la mano en el freezer, agarró una bola así de cubitos de hielo, la puso en una bolsa, la dio rosca, me dice, sentate arriba de esto. Y yo me senté arriba de una bolsa de hielo, para poder continuar. Uh-huh.